caballo que tira para atrás. Muy buenas, buenas, buenas. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, gracias a todos por venir de público. Una vez más, comienza el programa más buen roller, emocionante y refrescante de esta pedazo de emisora que escuchas. Regresa para ti, amigo o amiga, el Flus Flus. Una vez más, a los mandos de la nave, quien te habla, Guindy Man. Y al otro lado de mi espejo, cristal pecera, tenemos otra vez a Carl. ¿Qué tal, Carl? Jodido como siempre. Madre mía, siempre respondes eso. Jodido como siempre, ¿por qué? Además con taco ya, para empezar. No, no, no, perdón, pero he dicho odido. Odido, ¿no? Odido, vale, vale. Odido. Vale. A ver. Siempre vienes quejándote y no puede ser, porque estás en el Flus Flus, el programa más refrescante para ti, que eres un tunante. Esa es la rima de hoy. ¿Qué? ¿Mala o qué? No, que te compre. Ah, que tienes hambre. Ah. Venía indignado Carl porque querías traer un detallito especial al Flus Flus, ¿no? Querías, sí. querías conquistarme con comida, ¿no? Sí. Venías a traerme algo especial. No, a ti y a mí, a los dos. Para los dos solos, aquí es que, hoy. Es que encima viene lo... Ya sabes lo que viene este fin de semana, ¿no? Es verdad. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tu santo favorito, ¿no? Ese santo en el que te pones romanticón, ¿eh? Casondo. ¿Casondo te pones? Casondo. Casondo es siempre, ¿no? Sí, yo siempre estoy casondo, pero ese día más. San Valentín, sí, ¿qué ha pasado? De hecho, bajaba por aquí y he estado viendo sitios así para echar. Y el que me gustaba... ¡Y! Cierra los domingos. La leche que les ando. Bueno, ¿y a mí qué me ibas a traer? Porque te he puesto la sintonía y todo para que le digas a la audiencia qué detalle, ¿no? Ibas a traer al estudio como agradecimiento por venir a Flus Flus, todas estas cosas. Pues una bandejita de sushi. ¡Oh! Con lo que me gusta mi sushi. ¡Oh, Dios mío! ¡Saxofones suenan en mi corazón cada vez que oigo la palabra sushi! Sushi. Pero sushi de ese que viene en bandejita buena, sí. ¿No? Que vienen de todos, ¿no? Sí, qué guay. Sí. ¿Cuál es el que más te mola a ti del sushi? A mí es que me gusta el pescado crudo. ¿Crudo? Siempre. Crudo. Las truchas también. Todo. Sí, las sardinas. Vamos a ver, este fin de semana. Te voy a quitar esta sintonía. Quita la sintonía. Que ya veo. A ver, ¿este fin de semana qué? Este fin de semana, pues mi pareja compró un pescado. ¿Cómo se llama el pescado? ¿Qué compró? No me acuerdo, tío. Si no me lo dices tú, bueno, sí, te lo comiste crudo como un oso. Sí, me lo comí. Pero es un pescado que tiene muchas espinas, que hay que limpiarlo mucho. Pues muchos. La sardina. No son sardinas. Pues otro que tenga muchas espinas. El gallo. No. No. El rodaballo. No. No sé si tiene espinas o no. No. Me sé más. El salmonete. No. El lenguado. No. El lenguado son fáciles de quitar. No sé, el atún, el bacalao, no. Venga. Ya vale. Yo es que no me acuerdo. Bueno, pero la historia es que dices que te los comes crudos y al salto como los osos, yo, ¿no? Yo sé que es un pescado que es muy rico, que tiene un sabor... Muy rico. Pero algo muy así rico. Como exagerado. Como exagerado. Y me quedé. Clarito, sí. Porque además hasta mi pareja lo suele hacer mucho, lo guisa demasiado, con lo cual le quita un poco el sabor. Y el pescado tiene que saber a pescado. Si lo guisas mucho o lo pones mucho a la plancha, se queda, como aquí decimos en Aragón, muy jasco. Se queda como muy duro. Entonces, queda un poco jugosillo y tal. Oye, y me encantó, tío. ¿Te encantó? Me encantó. Bueno, pero al final ni has traído sushi, ni has traído pescado, ni has traído de nada. No he traído nada, la bandeja sushi era muy cara, tío. Bueno, qué flipante. Bueno. Me sale más barato y más rentable comprarlo a mí el pescadico y hacer el sushi yo. Claro, claro. Bueno, pues hablaremos de sushi de San Valentín, ya que lo has traído tú. Pues hablaremos de San Valentín después. Y de carnavales también, que han pasado, ¿no? Uy, carnavales. Que se han pasado ya los carnavales, tío. Uy, carnavales. Uy. ¿Te has disfrazado o qué? Uy, no, yo estoy pensando en los títeres estos de Madrid. También han tenido tela, ¿no? Mucha tela. También los comentaremos. Ya han pasado los carnavales. Yo no me he disfrazado, tú tampoco. Pero a Escuchetes nos traerá hoy un consejo carnavalero. Por si no os enterasteis de los carnavales que hubo en Aragón, pues Escuchetes publicó vídeo y lo tendremos después también. Claro que sí, que seguimos teniendo Escuchetes. Una semana más. Una semana más de Flus Flus, que aunque la anterior edición sonó a despedida, ¿no? Porque ya sabéis que tengo unas movidillas que tengo que resolver las próximas tardes y no me va a ser posible estar aquí. Pero esta semana que volvemos, vuelve a Escuchetes, vuelve Fluflus. Tendremos vuelve Guindimán. Vuelve Guindimán, los aplausos para él. Vuelve venga. Loquillo. Gracias. Vuelve Loquillo. ¿Cómo que Loquillo? Loquillo, soy Loquillo. Ah, tú eres Loquillo. Ah, no, vale. Loquillo. Loquillo de Carl. Carl. Y vuelve todo. Tendremos otra vez a Marianico, a Pilipón, a Juan contando un chiste también. También tendremos nuestro amigo o amiga de Zarpa. No te digo quién. Bueno, hoy es amiga, venga, te adelanto ya. Pues, hoy es amiga. Tenemos después la foto. Y muchas cosas más, la conspi y las tonterías que nos encontremos por la red, nuestro amigo Carl y yo. Durante los próximos 120 minutos. ¿Qué te parece si comenzamos ya, no? ¿Ya nos hemos saludado? ¿Ya nos hemos puesto al día? Vale, ¿sí? Avanti o popolo. ¿Proseguimos? Avanti o popolo. Proseguimos, ¿qué diría John Cobra? Bueno, proseguimos, ¿no? Como diría John Cobra, ¿no? Idiota, que eres un idiota. ¿Qué eres un idiota? Ese es John Cobra, sí señor. Ahí está. Comenzamos nuestro Flux Flux, como siempre, con la sintonía que nos lleva a lo más adentro del sentimiento de barrio. ¡Oh! Na, na, na. Somos The Warrior. Na, na, na. En el Flux Flux, como siempre, para enterarnos de la información de los barrios, siempre visitamos la misma página, la página de la Federación de Barrios de Zaragoza, la FAF, que como ya sabéis es www.barrioszaragoza.org. Y siempre publican noticias todas las semanas, van actualizando, pam, pam, pam, pam. Siempre van metiendo lo que hay en la página. Y esta semana nos vamos, en primer lugar, hasta Las Fuentes. Las Fuentes, porque hay actividades comunitarias en la Asociación Cultural El Tranvía. Carlitos, ¿qué sabes de la Fundación El Tranvía? Pues la verdad es que no. Poca cosa, ¿no? ¿Por qué eres de San José? ¡Ajá! Yo la verdad es que tampoco la conocía, pero que sepáis que es una asociación que hacen cosas muy guapas. En este caso, bueno, durante todo este mes va a haber exposiciones de arte y lingüística, visitas a museos, charlas sobre la remunicipalización de los servicios sociales y mucho más. La Fundación El Tranvía comunica su programa de actividades comunitarias para este mes de febrero. En las próximas semanas habrá a disposición variadas iniciativas que van desde la celebración del carnaval, como fue ya este fin de semana, hasta exposiciones de arte y lingüística, visitas a museos como el de Ciencias Naturales de Zaragoza o una charla sobre el tema tan en boga, dicen ellos, como la remunicipalización de los servicios sociales, que para algunos está en boga y otros no, por eso le he puesto ahí las comillas, ¿eh? La remunicipalización. Ya sabes que esas palabras te cuestan mucho. Remunicipalización de non. Es una palabra muy bonita, remunicipalización. Sí, pero me cuesta decirla. Pues es una buena palabra para practicar dicción. Tú que a veces vas a la radio, ¿no? Deberías, ¿sabes? Son palabras que tienes que coger. Como ácido desoxirribonucleico y cosas así, ¿sabes? Palabras difíciles que te hagan superarte, tío. Esto es lo que hace falta. Sí, sí, me miras así, pero es verdad. Dime una palabra más difícil, que te la digo también. Lo raro es que te mire. Ah, bueno. Bueno, que nos vamos. Si queréis el programa completo de todas las actividades que van a hacer en la Fundación El Tranvía de Las Fuentes, para ver las fechas y tal, y los horarios, están en su página web barriodelasfuentes.org. Y si queréis pasaros por la Fundación El Tranvía para saber y conocerlo de primera mano sin tener que ir por internet, está en la calle Fray Luis Urbano número 11, casa 23 de Zaragoza City, y está abierto pues por la mañana y por la tarde también. Además, todos estos actos son de entrada libre todos. Y qué bonito, ¿no? Que te inviten al museo libre, porque yo, bueno, pagando voy a muy pocos, la verdad, muy poquísimos. Hace muchos años que no piso uno. Pero tú has ido, por ejemplo, al Museo de Ciencias Naturales de aquí, de Gotham City, ¿Carlos? ¿Carl? Pues no. ¿No? Pues no. Yo tampoco. ¿Nos estamos perdiendo mucho? No lo sabemos. Seguramente sí. Seguramente sí. Si tú, amigo o amiga, que eres también de la ciudad del Cierzo, dices, oye, pues yo tampoco he estado nunca en el Museo de Ciencias Naturales, pues qué mejor ocasión que el mes de febrero. Porque no es un mes ni para estar de terrazas, ni para irte de viaje. Es corto, se te pasan encima, estás con el bajón de la pasta de enero, que aún no hemos levantado cabeza. Algunos levantarán con la declaración, otros palmarán. Así que una buena actividad, el Museo de Ciencias Naturales, que está muy bien. ¿Qué, no te convence o qué? A ti sí. ¿A ti te convence? Sí. ¿Y qué, piensas ir o qué? Pues no sé. ¿Quieres que vayamos juntos? Yo es que... ¿Quieres que vayamos juntitos? Si me traes el sushi, te puedo llevar al Museo de Ciencias Naturales, Carl. ¿No? Ah. ¿No teníamos ni por esas o qué? Yo por mí sí, ¿eh? Sí. Siempre que haya sushi, sí. Vale. O espaguetis, o pizza. Claro. Bueno, pizza, yo qué sé. Bueno. ¿Sabes? Pizza no. Oye, pizza. Para, pizza de San Valentín. No, pero hay un sitio donde lo hacen vegetariana, tío. Es que me quedo flipado. Sí, ¿eh? Sí. A mí también me lo han comentado. Nuevo sitio, ¿no? De ¿sí? Gotham City, que de él que no diremos nada. ¿No? Porque nosotros no le hacemos publi a nadie. ¿No? Menos a la Federación de Barrios y todos los contenidos que tenemos siempre en el Flux, que son buena gente. Demonios. Bueno, seguimos con más noticias. Porque sé que tú no eres mucho... No es mucho de museos, pero tenemos otra información que nos llega, en este caso, desde un barrio colindante al tuyo, desde la Asociación de Vecinos de Venecia y Torrero, porque estos dos barrios están uniendo las asociaciones para contra la recalificación del Lestonac. El Lestonac. Ahora os explicaré lo que es. Espero que sepáis que la semana pasada se reunieron las asociaciones vecinales de La Paz, Montes de Torrero de Venecia, la Asociación Cultural del Cantero de Torrero, además de otros colectivos y personas a título individual, con el fin de valorar la situación del antiguo colegio Lestonac, que hoy es propiedad del Colegio Montessori, ante las noticias en prensa y otros medios y los rumores que dicen circulan de forma interesada, por el barrio. Esta confluencia de asociaciones se han puesto unanimidad para oponerse al cambio del uso del terreno, porque era de uso educativo y lo quieren pasar a terciario. La propuesta es instalar allí una superficie comercial sí. Que les parece que no procede, por una parte por la repercusión que tendría sobre el comercio de proximidad del barrio, que ya está bastante afectado, porque recordemos, Puerto Venecia está... Al lado, en coche, 3 minutos, 4... No, y luego encima que se fundirían todo el negocio de la Avenida de América. Claro. Que... Y encima, Puerto Venecia aún tiene sitio para expandirse más. Sí. Puerto Venecia, recordemos, para las gentes que nos escuchen fuera de Gotham City, nuevo super mega hipercentro comercial con de todo, Lago tal cual, que deja otros tres centros comerciales fantasmas ya en Gotham City. Y, de nuevo, queremos enganchar un cacho del terreno para hacer otro más. Y yo pienso que seguirá que tal y como llevan los terrenos fantasmas actualmente, acabará siendo un terreno fantasma. Estoy convencido. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Hombre, si lo recalifican, supongo que es para algo, si lo hacen o no. Desde luego los vecinos van a luchar para que no, porque además también se oponen a que se construya un vial que enlace este terreno del que hablamos, propiedad del Montessori ahora mismo, con el tercer cinturón, sí. Porque dicen que tendrían afecciones medioambientales, ya que esta intervención afectaría un espacio público de Pinares, que está protegido, además de aumentar el tráfico en una zona habitable, como esa zona del barrio, no preparada para soportar tal volumen de tráfico, porque ya sabéis, centro comercial, tirada de coches de a morir. En Puerto Venecia muchos problemas, los conductores de autobuses se quejan de que no tienen carril bus y se montan siempre unos atascos de kilómetro. Pues yo no lo sé, porque como no voy... No voy. Y si, yo sé que vivo al lado, ¿eh? Yo alguna cerca. Vez sí que tengo que ir. ¿Alguna vez me ha tocado ir? No voy a decir que no. Ya que hablabas de los Pinares, es que es una lástima, macho. El mogollón de Pinares que se han cargado para hacer esto. ¿Sí? Y el tercer cinturón. El tercer cinturón, mira. Vale, perfecto. Si quieres, te voy a decir que bueno, vale. Vale, ¿sabes? Vamos a tragar, ¿no? Vale, vamos a tragar por eso, pero... Se están cargando el pulmón de Zaragoza, tío. Sí, sí. Bueno, también aún nos quedan más parques y más historias, pero aparte sí. Impacto medioambiental, impacto en el comercio de proximidad del barrio de Venecia y de Torrero. Y, de nuevo, queremos otro centro comercial. Pues si ya tenemos tres fantasmas. ¿Para qué? Es lo que todos y todas nos preguntamos. O no. Si tú no te lo preguntas, pues péganos un toque. Venga, hoy estamos espléndidos, como quizá puede que sea, esta vez sí, la definitiva. El último programa del Fluflus hasta el parón. ¿Parón? ¿Por qué no nos llamas? Un par de meses. ¿Un par de meses? ¿Por qué no nos llamas? Si tienes pitera, llámanos. 976-291-398, línea directa. Y si no la tienes, también. Exacto. Tengas lo que tengas, atrévete y pégaros un toque. Mientras te lo piensas, ¿qué tal si escuchamos la primera cancioncita del día? ¿Sí? Nos vamos a poner raperos pero countries. Ya verás qué toque más raro tiene esto. ¿A qué esperas? A seguir a @guindyman. Únete a nosotros en el Flus Flus. Yours. we just kicking it in Tennessee. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Gindiman. Prende la luna. Me encantaría saber lo que dice, ¿eh? Pero ni idea. Yo entiendo tintarela la luna, pero... Presta nuestra sintonía que hace avanzar la máquina del Flux Flux, que sigue aquí emitiendo en directo para ti que nos oyes por las ondas hercianas que cabalgan por el aire. Y si nos oyes en podcast, pues ya nos hemos ido. Pero si nos escuchas en directo, hoy tienes la posibilidad de pegarnos un toque a nuestro super teléfono inquieto que está aquí y que es el 976-291-398. Que estamos espléndidos, que a lo mejor es el último hasta que nos va, hasta dentro de un par de meses. No se sabe aún, pero es fácil que sí. Vale. Pero mientras tanto, seguimos teniendo noticias que corren por las redes. Algunas más sorprendentes que otras. Por ejemplo, en este caso, que nos vamos hasta Denia. Porque hace unos días tuvieron que llamar a los bomberos, pero no porque se les hubiera quedado un gato en un árbol. Tienen que acudir para cortar 4 anillos que un joven llevaba en el pene. ¡Jo! 4 anillos. Solo dices jo, bien. No, iba a decir algo más, pero vale. Como no se puede decir la cosa, digo jo. Además, va a decir jope. Dice el titular un joven. Bueno, un hombre de unos 40 años. Hombre, pues joven. No sé, tampoco. Oye, ¿yo soy joven? Hombre, sí, tú eres viejoven. Viejoven. Tú eres viejoven. Eso me suena mejor. ¿Sabes? Pero, porque yo cuando leía el titular digo, bueno, esto puede ser, pues, típica barbaridad de descontrol de alcohol, ¿sabes? No eres capaz de meterla en 4 anillos, tal. Y luego te enseñan un vídeo o lo que sea, ¡pum! Y la preparas. Pues este hombre de 40 años ha tenido que ser intervenido de urgencia en el hospital de Denia al presentar en la base del pene una grave inflamación producida por estos 4 anillos de acero que se había colocado. No por placer ni por diversión, entiendo. Bueno, por diversión sí, pero desde luego que podría haber perdido el miembro. Lo que viene siendo el miembro concretamente, se lo podría haber cortado de cuajo, porque un anillo, claro, te crece el dedo, te aprieta y al final corta. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas al hospital con esto, los cirujanos te dicen, no, chaval, no, esto no sé, para esto no tengo yo sierra. Entonces tienen que llamar a los bomberos, que tienen una sierra especial para cortar anillos de los dedos. Y al final, pues mira, te sirve para lo mismo, una sierra de precisión milimétrica. Pero claro, ¡ay! Oye, habría que... Aún así fíjate, ¿sabes? Pero habría que preguntarse para qué lleva 4 anillos. Sí, porque uno, ¿verdad? Vale. Uno puedes decir que vale, ¿no? ¿Pero 4? Exacto. En el tercero yo creo que ya habría perdido la gracia, ¿no? A lo mejor la idea... Estoy pensando. ¿Sabes esta tribu... Esta tribu africana que se ponen... No, africana no. Creo que es asiática. Que se ponen anillos en el cuello para estirarlos. ¿Los has visto alguna vez? Sí. ¿Podría ser un intento de esto? ¿Podría ser? Porque lo que hablamos, un anillo, dos por decir a pares, como todo. Venga, hasta luego. Pero ya 4, sí, ¿verdad? 4 anillos además de acero. No 4 aros de cebolla, no. ¿Ya sabes lo que pasa? Que es que tengo hambre. Yo estaba pensando en los... De esta noticia te entra hambre, Carlos. No, yo tengo muy bien. Desde que he llegado, ya lo sabes, ya te lo he dicho. A mí es que estaba pensando en las mismas tribus asiáticas, pero las que comen. ¿En las que comen qué? Cualquier cosa. Madre mía, ¿con qué hambre has venido? Además, antes de entrar al programa, mira que he parado en el chino, nuestro amigo chino, desde aquí un abrazo, y he dicho, ¿compro unos Doritos o algo? He dicho, no puedo. Porque no puedo comer patachuelas ni nada mientras estoy aquí en la mesa, tío. Podemos comer fuera. Hombre, claro. Que no se pueden manejar. No se pueden manejar los mandos de esta nave con las manos llenas de grasa. Ya te lo digo yo. Vale, o sea que después nos vamos a comer algo, sí, ¿no? Sí, después nos comemos algo. Pero que te entre hambre. Pero los anillos no. Mientras te leo no. Una noticia de un tío que se le han quedado 4 anillos encajados en el pene, me da que pensar. Pero bueno, corramos este estúpido velo y vayámonos a otras cosas. Porque tenemos más historias. Mira, te voy a contar una. Porque esto, que metas tu miembro en anillos, está mal. Ya lo hemos visto, acaba mal. Y hay cosas que aunque parezca que estén mal, la ley las avala. Está hilado fatal, pero me da igual. Porque nos vamos a esta noticia que dice que los empresarios pueden espiar los mensajes privados de sus empleados. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se avala que el empresario pueda revisar el contenido de las comunicaciones de sus empleados, en este caso un sistema de mensajería instantánea, incluso cuando se realicen desde una cuenta privada. Y aunque no exista un perjuicio a la empresa que justifique el control, así lo determina una sentencia de este pasado 12 de enero del caso Barbulescu versus Rumanía. ¿Qué te parece? En este supuesto enjuiciado, el empleado se abre una cuenta de mensajería instantánea privada, a instancias de su empleador, que le dijo, ábrete esto que no pasa nada, para responder consultas con los clientes, que esto te va a venir muy bien. Pero ¿qué pasa? Que desde el ordenador de la empresa llena horas de trabajo, y así el jefe puede ir pipando. ¿Qué te parece? Está bien, si no, en plan, yo te doy el móvil, puedes hablar lo que quieras, con quien quieras, pero ¡ay! ¿Te puedo echar el ojo? ¿Esto ya es pasarse o no, Carl? ¿Qué te parece? Que no me entero, tío. ¿No te enteras? No. Como la gente que le mira los mensajes y no se entera. Puede que tu jefe o tu jefa ahora mismo, amigo o amiga que me escuchas, puede que tenga acceso a tu, ¿por qué no? A tu cuenta de mensajería instantánea. Esa del logo verde con el telefonito. Seguramente sí. Seguramente no. Podría ser fácil. Podría ser fácil. Yo creo que ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque, recordemos, las empresas de mensajería instantánea, ellos tienen sus servidores y dicen, si no los uso para nada, pero si tu jefe les paga y le dice, oye, dame la cuenta de este tío y todas las veces que aparezca la palabra jefe o jefa o empresa tal o lo que sea, aquí, por favor me las mandas todas. Y eso que sea legal, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿eh? Que no lo digo yo. ¿Qué te parece, Carl? Pues te has quedado mudo, ¿eh? No, es que iba a decir una palabrota. Pues no la digas. No, aprende a explicarte sin palabrotas. Una mamarrachada. ¿Mamarrachada por qué? Yo soy tu jefe, te pago yo el móvil. Puedes hablar con quien quieras, por supuestísimo. Faltaría más. Pero tampoco me vas a poner a mí a caldo, ¿sabes? Claro. Si no, cógete tu móvil. Si no, cógete tu móvil, claro. ¿Ah? ¿Sí o no? Joder, qué mal repartido está el punto, tío. ¿No tengo yo razón? Vale. ¡Hasta luego! ¡Ay! Bueno, supongo que parte sí y en parte no. Que a ti, amigo o amiga, ¿te parece una barbaridad? Péganos un toque. 976-291-398. Ahí estamos. Pero yo si fuera tu jefe, ray que lo miraría. Tendría todos espiados. Sí, sí. Yo sí. Ay, es que no lo eres. Yo sí. Es que no lo eres. Yo sí. Sí. Te lo digo, ¿eh? No se me va a escapar ni uno. Tú, ¿de qué estás hablando? ¿Me estás poniendo a caldo? Despedido, fuera. Vale, pues me voy. Fiesta. Me voy. Sí, sí. Como me pongas a caldo algún día por mensajería instantánea y te vea, o sea, me entere, ¡buah! No tendrás algún chat secreto contra mí, ¿verdad? Ojalá, ah, te lo pongo. Espérate que me ¿tienes meto, un chat secreto me contra meto, mí? Que me meto en el Facebook Y ahora mismo te... Bueno, pero para ser secreto ya me has dicho dónde está. Pero ya, hombre, es que quiero que te enteres. Ah, vale. O sea que no es conspi, de verdad lo tienes, ¿no? Qué poco respeto me tenéis, de verdad. Yo le culo. ¡Ay! Venga, cambiamos de asunto, dejamos a esto del chat secreto, ¿o qué? Porque me lo vas a enseñar de verdad. Tienes un chat secreto contra mí. No me lo puedo creer. A ver, enséñame la pantalla. Míralo la tuya, tío. Ah, vale. ¿Ah? Que me lo has enviado por ese chat secreto que tenemos tú y yo, ¿no? Chachi. Claro. Muy bien. Ahí estamos. Veo que entiendes siempre a la perfección lo que es un chat secreto. Oye, pues gracias, ¿eh? Nunca me habían llamado esto. Está muy bien. Sí. A mí sí, pero bueno. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Que esto me podría saber hasta malo. Pero no, ¿sabes por qué? Porque he estado leyendo hace bien poquito 15 consejos para acabar con la ira. Para controlarla. No futis. ¿Has visto? Esto sí que está bien hilado. Hilemos fino. Hilemos fino. Ya, no sé por dónde voy, pero bueno, más o menos va la cosa bien en camino. Más o menos. Más o menos sí, ¿no? Vale. Como yo. Exacto, proseguimos, que diría John Cobra. Sí, proseguimos, ¿no? Como diría John Cobra, ¿no? Idiota, que eres un idiota. Gracias. Ay. Ahí está John Cobra. No perdona ni una. 15 razones, bueno, 15 consejos para evitar la ira que te produzcan, véase, tus amigos, tu familia, tus colaboradores de radio, lo que sea que te produce la ira, tu perro, tu jefe, lo que sea. Hay formas. Esto me interesa. Sí. Me interesa. Toma nota. Me interesa. Mira. También te digo, no sé si son todas buenas. Cuenta. La primera dice que lo bueno es fomentar el diálogo. Que yo pensaba, hombre, mejor que fomentar los tortazos a mano abierta, pues es. ¿No? Si tienes razón, se te da. Si no, no se te da. Pero esto sí, ¿no? Pero eso se cae de cajón, ¿no? ¡Claro! Ya sabéis, dicen que no es bueno callarte, ¿no? Que no es bueno estarte callado mucho tiempo. Y es mejor, pues eso, fomentar el diálogo y decir, oye, esto me sabe mal o tal. Así no te acabas teniendo esa ira por dentro que dices, ¡ay, te mataba! Pues eso. Yo es que no me callo nunca. Ya, ni yo. Otro consejo, la meditación, que ahora está tan de moda. Hagamos sonido de meditación, Carlos. Yo tengo muchos amigos y amigas que practican la meditación desde hace nada, desde hace algunos más tiempo, otros menos, pero que mucha gente se está acercando a este rollo meditación, que parece que está traspasando esta frontera que parece siempre, ay, si es que solo meditan los indios, los hindús y los yoguis y estas cosas, ¿no? Que era como, uy, meditar, que esotérico, ay, ¿sabes? Ahora yo tengo amigos camioneros que meditan. Camioneros. Un saludo desde aquí a los camioneros, tenéis derecho a meditar como todo el mundo, pero que me hace gracia. ¿Pero qué meditan? Pues de sus cosas. Ah, vale. Calculo. Sí. Bueno, no, pero... Y que eso, dicen que les va muy bien. Meditación, algo que también te puede venir bien si eres un perro rabioso o rabiosa, que estás todo el día ahí, a la que salta, ¡ay! Medita. ¿Te puede venir bien? Te encuentras la respiración, encuentras lugares calmados dentro de tu cabeza, ¿sabes? Te reordenas un poco. Dicen que está muy bien para todo. Otra cosa que va bien para controlar la ira, la alimentación y el sueño. Fundamental. Si comes mal y duermes poco, al final te vas a cabrear. Eso estaba claro. Bueno. Si duermes poco, te cabreas también. ¿Sí o no? Lo de la alimentación no lo tengo muy claro porque yo como muy poco. Ya ves que he venido con hambre. Además tengo antojos. ¿Tienes antojos? ¿No será que estás en estado? Sí, de chuchi. ¿Eh? Ay, y lo del sueño, pues chicos, que duermo más de 8 horas al día. Duermo maravilla. Qué bien, ¿eh? Qué bien te quedas de decirlo. Ay. Duermes más de 8 horas al día. Es que estoy jubilado, tío. Ah, amigo. Estoy jubilado. Yo si me echo a las 2, me despierto a las 12. Qué bien, ¿no? Si me echo gozas, a las 10, me despierto a las 12. Gozas. Estoy jubilado. Las trompetas suenan para ti, tío. Qué vidorra, yo lo quiero, tío. Yo lo quiero, por Dios. ¡Ah! Esto es vida. ¿Sabes cuánto duermo yo? Poco. Poco, poco, bien poco. Hay mucha gente que dice que muy poco. Yo de normal dormiré 5 horas y 10 o algo así. 5 horas, 5 horas y media, mi baremo. Porque tú quieres. Sí, la verdad que sí. Es que si no, no me cunde el día. Se me va. A ver, vamos a ver. Por eso, pero aún así nunca estoy cabreado, ¿eh? ¿Me has visto alguna vez cabreado? Nunca. Pues ya está. No, nunca, y comer también nunca. Como muy bien. Ya sabéis, hay que comer bien. No se refiere a ponerte tripón o tripera, como se vendría diciendo, ¿eh? Nada de todo. Comer de forma equilibrada. Exacto. Sensata. Nada de comer lo que necesitas comer. Claro, frutica, ¿no? Tal, no tienes postres. Comer más que yo, porque curras. Si yo lo curro, claro. Necesito comer menos. Claro, por eso estás como, pues eso, como una raspa de gamba. Igual. Claro, exactamente igual. Igual. Otro motivo, otro consejo para evitar la ira. Dicen aquí un tiempo de espera. Porque dicen que muchas veces habrás escuchado, cuenta hasta 10 antes de responder. Cuando te dicen algo que te vas, que lo cogerías y le chafaría la cabeza, así lo harías, mate. Pues cuando tienes que hacer eso, es mejor que digas, espera, que cuento hasta 10. ¿Vale? Cuenta hasta 10 antes de responder. Y aunque parece trillado, funciona. Bueno, ¿hay alguien? Bueno, tenemos a alguien al otro lado. Tenemos a alguien al otro lado de la línea, ¿hola? Hola. ¿Por qué nos llaman y nos cuelgan? Porque se han rajado. ¿Sí? Sí. Y no soy yo, ¿eh? Amigo o amiga que estabas llamando al Flus. 976-291-398. No te cortes, anímate. Tengo la mano al lado del teléfono. Tengo la manica al lado. Bueno, ¿ves? Estas cosas me enfurecen. Una cosa, espera. Yo no he sido. Yo me he dejado el teléfono en mi casa. No sé dónde lo he dejado. Porque yo tenía hambre y no me he comido el teléfono. No pasa nada. Pero eso, antes de explotar, si alguien te dice algo que te está tocando la moral, pero a bien que lo cogerías y lo agarraría del cuello y tal, cuenta hasta 10 y espérate. 1, 2 y 3, yo me calmaré. 4, 5 y 6, todos lo veréis. Suele funcionar. Otra cosa que funciona también para controlar la ira, que hagas ejercicio, claro. Porque cuando has soltado toda la mala leche, corriendo, entrenando, full contact, lo que quieras, haciendo snow, me da igual. El deporte que practiques, la petanca, diciendo ahí, te tiro el boliche y te lo reviento, para los jubilados como tú. Yo es que solamente hago ejercicio los fines de semana. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces? Flexiones. ¡Boom! No tengo el abucheo, pero vamos. No tienes el abucheo. Lo has perdido. No te montes películas. Alice en el país de las maravillas, de Jackie Luca, de campeones, de Benji y Oliver y de los países catalanes. ¿Por qué no? Nada, no, ¿por qué no? Y mira, aún te voy a decir más. Yo te cogía desde la mollejilla, ¿no? El callo ese de la madrileña que tiene ahí, ¿no? Y te refregaba, ¿no? Desde Cádiz hasta el Cerro, ¿no? Te enteras, te refregaba, ¿no? ¿Sabes? Bueno, que está saliendo ahí mucho John Cobra, ¿eh? Flexiona y dice, tira, vacilón. No, pero mira, tenemos... Espera, que te digo la siguiente, a ver si esta te convence más. Porque el ejercicio tú dices que haces, pero... Bueno, habría que verte. Pero aún tenemos más. Si no, se nos van del guión. ¿Cómo me puede pasar ahora mismo? Pero ¿sabes qué pasa? Que aunque se vayan, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque es justo. Porque viene el momento musical, claro. Por eso mi guión dice, no, no puedes avanzar más. Yo así he visto que, una borraja por ahí. Sí, mira, más consejos para la ira después. Ahora nos toca un temón que llevábamos tarde, ¿vale? Y después, más flus. Así que no te despegues de tu emisora favorita. Y a la persona que estaba llamando, si te animas, llama. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Los con Gindiman. Just so watch. ¡Ah! ¡Nena! ¡Nena, ven, corre! ¡Hay un bicho en la cocina! Vale, tranquilo, que ya voy con el flus-flus. A ver, ¿dónde está el bichito? ¡Jodo! Este Che, la estamos pasando padre escuchando el flu-flu, flu-flu. ¿Estás grabando también esto? ¿Lo que estamos hablando entre medias? Caca, culo, mierda. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos! Regresa el flus-flus. Y se nos va haciendo tarde. ¿Por qué? Hablamos de los consejos para la ira. Que sepáis que nos quedaban también que hay que tener un buen humor. Claro que sí. ¿Verdad? Hay que tener... No hay que tomarse las cosas, ¿verdad? Toda la tremenda, ¿verdad? Hay que tener un poco de cara sonriente de vez en cuando. Un poco de autocrítica también ayuda a bajar la ira. Que lo sepáis. A veces es mejor decir, oye, que a lo mejor esto también es un poco culpa mía, ¿eh? No es que los demás siempre me estén tocando la moral. A lo mejor soy yo. A lo mejor... Si en tu caso también eres tú y te has pasado con mucha gente, también es bueno saber perdonar. ¿Esto también ayuda a calmar la ira? Claro que sí. Claro. Hacer lo que te guste siempre es una buena alternativa para el cerebro cuando estás harto de todo. Decir, pues sí, me gusta dibujar, me gusta hacer cuadros con macarrones, me gusta apañar motos, lo que quieras, ponte. Claro. Siempre es una buena salida, ¿sabes? También... Ver diferencias sustanciales. Dicen que es fundamental comprender que la ira es inevitable y forma parte de la convivencia, como parte de las emociones primarias. No es posible manejarla, pero se puede elegir cómo obrar frente a ella. Y hace una diferencia fundamental: aceptar que existen unos aspectos positivos y negativos de toda situación, lo que viene siendo el yin y el yang. Así que intentemos mirar un poco con prisma, claro. Y, por última, te voy a decir, tomar un baño de inmersión. Esto también quita mucho la ira y el cabreo. Es decir, lo que viene siendo cogerte tu bañera, amigo o amiga, si tienes bañera, te la llenas de esto que pueda estar recostado con los brazos por fuera y al lado, en esa banquetica que sueles tener en la cocina o en algún sitio así, te llevas pues, tu bebida favorita y pues si fumas el cenicero y si te gusta la birra por la birra y te quedas ahí un rato... Ahí a remojo y un radio cassette escuchando el flus-flus y ya. Acompañado es mejor, ¿no? Hombre, claro. Acompañado es mejor. No, para quitarte la ira, a lo mejor no. ¿Sabes? Esos ratos también de estar tú solico en la gloria, ¿sabes? Eso también cuenta mucho. Pero bueno, si lo quieres hacer acompañado y te la quita más, pues mejor. Pero bueno, todos consejos para manejar un poco más las emociones primarias del ser humano. Pero dejamos ya la ira y cambiamos de asunto, porque nos tenemos que ir, nos tenemos que empezar a mover ya, porque ya es horica de empezar a soltar ya los contenidos fuertes. Sí, sí, sí. Yo creo que ya es hora de soltar la Tecnojota. ¿Algún día la tendremos que bailar? No. Sí, sí, algún día la bailaremos porque ya sabéis, esta Tecnojota nos trae a nuestro humorista más grande internacional. Llega Marianico. ¿De Short? De Short. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis, ¿por qué? Como el otro día uno que había pidiendo, llega una señora y le echa un duro. Se lo queda mirando y dice, oiga, ¿y usted por qué pide si no es cojo ni manco? Y dice, jodó, por un duro me va a cortar un brazo, ¿qué? Ya sabéis que ahora piden también los chavalicos estos tocando las guitarras y eso. Ya había una plaza tocando. Tron, tron, tron, tron, tron. Pasa un guardia y dice, acompáñame y dice que vas a cantar. Era fino, ¿eh? Acompáñame que vas a cantar. ¡Yeah! ¡Mira! Te gusta más el primero, ¿no? ¿Por un duro me vas a cortar un brazo o qué? ¡Yeah! ¡Qué grande, Marianico! Me quedan solo un par de chistes más. Me viene bien el parón del flus-flus. Para dejar descansar a Marianico, a ver si saca algo más. Sí, sí, que es un duro. Un duro, tío, ¿no te acuerdas ya? Sí, no. Ay, el abuelo que ha perdido la memoria. Ay, ay, ay. Es un duro. algo que a muchos y muchas nos encantaría recuperar. ¡Ay, las pesetas! ¡Que vuelvan los talegos! ¡Que vuelvan ya! Los talegos lo entiendo. Pero eso, sí, ¿verdad? Y los duros también lo tienes, perro. Que eres un perro, un montón de duros. Ay, chique, un montón de duros. Lo que corró Marianico mientras contaba estos chistes. ¿Te imaginas que ahora por revivirlo nosotros en la radio a Marianico vuelva a sacar material? Unos cuantos duros. ¿Te imaginas? Bueno, que sí, por mí que sé. Vamos, que lo enrunen de dineros. ¡Que lo cubran de oro! ¿Sabes? Lo tendrían. Tendría que hacerle una estatua, creo yo, en Gotham City. Nos viene faltando. ¿Sí? ¿No? ¿No quedaría bien? Porque tú vas a ciudades como, por ejemplo, en Madrid hay una plaza que tienen una estatua para un barrendero. Otra para un perro muy famoso de allí. Hay muchas estatuas de gente que está por ahí por la calle, ¿sabes? Es más, a la del barrendero me hace mucha gracia porque la gente le echa basura. Le echan ahí 4 o 5 botellas como para que parezca que está barriendo de verdad. Entonces a Marianico le había que echarle chistes, ¿no? ¿Eh? A Marianico había que echarle chistes. Pues estaría muy bien. Mira, podría ser una buena propuesta para este ayuntamiento súper moderno que tenemos. Una estatua de Marianico y con los maños y mañas, cuando pasáramos por delante, chistes, te tuvieras que contar un chiste ahí, ¿no? Pues mira, estaría bien. Porque es que ahora mismo, tú lo piensas, tenemos el caballico ese que hay al lado del, sí, del pilar, que mucha, sí, gente se hace la foto. ¿Cuántos no se harían una foto delante de una estatua de Marianico? ¿Cuántos no irían a casarse delante de una estatua de Marianico? ¿Cuántos no? Yo es que como lo he visto en persona y lo... Sí. ¿Sabes quién creo yo que se casaría delante de la estatua de Marianico? Cuchetes. Seguro. Seguro. Seguro. Más aragonés que eso. Seguro. Y le tirarían adoquines en vez de arroz. Sí, sí. Bueno, luego a ver qué nos cuenta Cuchetes, que después vendrá. ¿Eh? La tengo por ahí guardadita. Pero yo creo que ya que hemos escuchado un chiste... ¿Qué? ¿Iremos a verla? Sí, a lo mejor luego vamos a verla. Es que tengo hambre. Es que tienes hambre. No, pero me parece que hoy no está. Pero bueno, ya que hemos escuchado a Marianico contándonos un chiste, que es uno, pues digamos, bueno, digamos no, es humorista profesional, ya sabéis que en el Flux Flux también tenemos hueco para estos humoristas que empiezan, aunque la estamos lanzando al estrellato, hay que decirlo todo, pero bueno, aún no ha tenido su primera actuación cobrando, diría yo, que es el paso profesional. Por si alguien no sabe de quién estoy hablando. El chorizo no. No, el chiste del chorizo ya no está. Pero seguimos teniendo a Pilipón. Hoy, el punk y la jarra. Igual decir que es muy malo, pero es muy gracioso, ¿eh? Igual, igual. Bueno, está un hombre en un bar normal, en la barra, tomándose unas cervezas. Está ya borracho. Y entonces, de esto que entra un punky con su cresta ahí enorme. Entra el punky, se pone en una esquina, se pide una jarra de cerveza, se la bebe y dice el... Y le dice el borracho al camarero: "Fíjate un momento, es el punky ese, pues la jarra me la cobras a mí". Total que nada, le cobra la jarra. Así una, otra, otra. El punky ya mosqueado va y le dice al borracho: "¿Para ti qué te pasa conmigo?". Y dice el borracho: "Que hace años me fui una gallina y creo que eres mi hijo". Lo has pillado, ¿no? Yeah. Lo has pillado, ¿no? Malos de cojones. Pues entra de los buenos. El punk y la jarra. Claro. Me encanta como lo dice: "Hace años me follé una gallina y creo que puede ser mi hijo", ¿sabes? Un saludo desde aquí a todos nuestros amigos y amigas punkis que llevéis cresta roja. Saludo. No, que no lo digo por eso, lo digo por... Pilipón, Pilipón, es una crack, es una crack. No puedes decir que no es una crack. Se le ocurra. ¿Has visto? Pues, para que veas, el del chorizo yo creo que ya te puso en el nivel, ¿no? Que ahora estos ya los tienes que ver buenos, ¿no? ¿No es mejor sí, el del chorizo? El del chorizo... El del chorizo fue espectacular, ¿no? Sí, fue espectacular. El chorizo que pica, tío. ¿Nuevos? No. Es que nuevos, a ver, no se sabe. Un poco, a ver. No, tengo el del chorizo. Y dale, que buenísimo. No, Pilipón, que no. Buenísimo. Que no, no es pero buenísimo. Si las contas ya. Que no es buenísimo, ya. Pero ella lo sigue diciendo. Ah, vale. Ella lo va a seguir diciendo siempre. ¿Sabes? No pasa, no le importa la gente lo que le diga, que le tienen No. Ella va a seguir contando siempre el chiste del chorizo. El chorizo que pica. No lo vamos a volver a contar, Aunque no. A lo mejor si hacemos el primer aniversario o el segundo, a lo mejor lo vuelvo a poner. Para recordarlo. Pero bueno, por eso queda mucho. Pues yo no estaré. No lo sabes, eso no se sabe. Lo que sí que te puedo traer ahora mismo es nuestro siguiente corte de audio. Porque, como ya sabéis, desde que las llamas con sombrero nos abandonaron, seguimos rastreando la red, buscando cositas. La semana pasada tuvimos a los hurones, aquellos hurones felices que cantaban en la pradera, ¿lo recuerdas? Sí. Muy guays ellos, muy felices, en su pradera. Y hemos colgado, por supuesto, el vídeo en nuestra red social, en nuestro Facebook del Flus, que ahí lo podéis ver, cómo se lo pasan genial nuestros hurones. Pero esta semana cambiamos de animal, porque la semana pasada te di a elegir, ¿los hurones o la morsa? Y tú dijiste, los hurones, ¿no? Ni te lo pensaste. Y la morsa es quizá porque te parecía poco, ¿sabes? Pero la canción de la morsa feliz también está muy bien, ¿sabes? Porque es también como muy alegre. Ya te dije que yo la suelo cantar mucho, esta mañana mismo la estaba canturreando. Porque tiene ese tono festivo, ¿sabes? Que mola a cualquier hora. Y por eso la he traído para todos y todas. La tengo aquí concentrada. Entonces, la vamos a poner y tú y yo, vamos a ver el vídeo en el estudio. La gente que lo quiera ver, ¿qué tenéis que hacer? Pues entra en nuestra página, claro que sí. Y si tú, amigo o amiga, quieres aportar algo más, ya sabes, 976-291-398, aprovecha a llamarnos hoy, que te dejamos, claro que sí. Y sin más dilación, escuchamos la canción de la morsa feliz. ¡Hola, señor Morsa! ¡Hola, señor Morsa! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola, Tim! ¡Estoy tan feliz como una morsa! ¡Maravilloso! ¿Cantamos la canción de la morsa feliz? ¡Claro! ¡Es mi canción favorita! ¡Ok! ¡Aquí va! Mi pequeña morsa, con un gran moño, con un gran moño en tu cabeza. Mi pequeña morsa, de gran sonrisa, de gran sonrisa en tu cara de morsa. Junto a la piscina, soñando con las estrellas, ¡Cantamos! La canción de la morsa feliz. Te he alimentado con carne de morsa. ¿Qué? Ese balde que te doy todos los días es carne de morsa. Eres un caníbal, eres mi pequeña morsa. ¡De una gran nariz! ¡Una gran nariz en tu cabeza! Mi pequeña morsa, creo que voy a vomitar. Con una pancita con carne de morsa, junto a la piscina, soñando con las estrellas, cantamos. Yo no quiero cantar la canción de la morsa feliz. Vas a ir al infierno de morsas, caníbal. ¡No! No me digas que no te ha molado. Luego te quejaste que yo tengo ganas de vomitar. Sí, pero si está muy bien. ¿No te ha molado? Voy a vomitar. Moño en tu cabeza, mi pequeña morsa. De gran sonrisa. De gran sonrisa en tu cara de morsa. Está muy bien. Junto a la piscina, soñando con las estrellas, cantamos. La canción de la morsa feliz. Te he alimentado con carne. Está muy feliz, es la morsa. Ese balde que te doy todos los días es carne de morsa. Aunque sea caníbal, está muy feliz la pequeña morsa, tío. Ay, caníbal. Es caníbal. Ah, le dan todos los días. Es que eso no me he enterado. Le dan todos los días un balde con carne de morsa, claro. Ay, Carlos, es que estás muy disperso. Pero sí, la canción de la morsa feliz, a mí me mola. Pero son estas locuras que circulan por la red, que no sé si estamos muy mayores para entenderlas o no. Pero cada vez circulan más estas animaladas por ahí, ¿sabes? La abeja maya y todo esto ya quedó atrás, ¿sabes? O sea, tú ahora mismo le enseñas un crío a Spinete, ¿y qué? Y no te digo nada si de no la sirenita. No tira rayos por los ojos ni nada, ¿sabes? Ni va a tener una muerte atroz ni nada. ¿Spinete qué? ¿Don Pimpón? No. ¿Sabes? A los niños, no. La canción de la morsa feliz, ¿sabes? Que es mucho mejor. De gran sonrisa en tu cara de morsa. Así está el mundo, Carlos. No lo hago yo. Pero bueno. Carl. Bueno. Mientras os dejo con la canción de la morsa feliz. Te he alimentado con carne de morsa. No, escuchamos otro buen temón, ¿vale? Otra vez los Bomba Estéreo, que vuelven porque me encantan los Bomba Estéreo. Son un grupazo que me parece que tienen que estar en lo más alto. Y por eso los volvemos a escuchar. Y después seguimos con más aquí en el Flus Flus. No te muevas. Dame un flus. Pon un guión en medio y añade otro flus. Aquí estamos, el Flus Flus. ¡Flus, flus! ¡Flus, flus! ¡Flus! Todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy sintiendo. Todo lo que llevo dentro, todo lo que llevo dentro. Si tienes que si corro hacia adentro. Que si callo para escuchar mi silencio. Que si me quedo aquí. Empezó a pensar en mí y empezó a pensar en mí y empezó a pensar en mí. Si te regalo los regalos que te he dado, las rimas que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Si te regalo los regalos que te he dado, las rimas que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Hace por buenos momentos y se quede siempre aquí. Sabiendo que todo lo que estoy haciendo sirve para dejar recuerdos que quedan. Mira, mira, mira, mira, por ahí viene Mariano. Rápido, dame el Flus Plus. ¡Ay, qué pesado! Toma, anda. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Oye, ¿y qué lleva ese Flus Plus? Napalm. Radio Topo, el Flus Plus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Regresa el Flus Plus. Y en el ecuador de nuestro programa, ya sabéis, nuestro prime time, que siempre dedicamos a, para nuestros amigos y amigas de Zarpa, los perretes y perretas que tienen en su guardería, dándoles un hogar temporal hasta que alguien se decida a adoptarlos o a acogerlos. Que siempre están ahí, que nuestra amiga Elena nos trae todas las semanas. Y esta semana nos trae a una perra que se llama como una gran estrella de televisión, porque se llama Vilma. ¿Te acuerdas de Vilma? ¡Ábreme la puerta! ¿Sí? Pues ellos también tienen una perrita que se llama Vilma. Así que pues, vamos a conocerla. Sí, ahora vamos a ver la foto. Y si vosotros la queréis ver, vosotros y vosotras, ya sabéis, entráis en la página de Facebook de El Flus Flus. Escuchamos a Elena y que nos la presente. Hola amigos del Flus Flus. Hoy os voy a hablar de Vilma. Vilma es una preciosa hembra bodeguera de tamaño mediano, una de las veteranas de la guardia. Tiene 6 añitos y ya se merece que le llegue su oportunidad en forma de una familia que le dé todo el cariño y el amor que necesita. Es la perra con los ojos más hermosos que os podéis imaginar. Es lista, guapa, inteligente. Por ponerle un pero, es que a veces ante lo desconocido se asusta y puede reaccionar inesperadamente. Pero nada que con cariño y con tiempo no se pueda corregir. Si la vienes a conocer y la miras a los ojos, verás que tiene la mirada más humana y más hermosa que nunca has visto en un animal. Es tan lista que solo le falta hablar. Lo de la preciosa es que la tengo aquí a mi lado y ya veis, bueno, escucháis lo buena que es, que me deja hablar con vosotros sin hacer ni un solito ruido. Solo me está mirando, esperando a que acabe y empiece a darle caricias, que eso es lo que más le gusta. Ven a conocer a Vilma y te enamorarás de ella. Puedes ver sus fotos en www.zarpa.org o en nuestro Facebook. Muchas gracias por estar ahí cada semana y hasta el próximo programa. ¡Hasta luego! Pues ahí estaba nuestra amiga Elena, que desde Zarpa nos presentaba otra vez. Otra perrita, ¿eh? ¿A qué es guapa? Vilma. Sí. Vilma, ábreme la puerta. Negra y blanca, así negra diría yo, con no es antifaz entero, ¿no? Tiene así los dos ojos como negros, ¿no? Aparte de, o sea, lo que es el color del ojo es como amarillo, diríamos, ¿no? Es preciosa, tío. Sí. Es preciosa. Blanca y negra diría yo que tiene algo de dálmata, ¿no? Diría. Porque tiene las orejas a puntitos. Pero bueno, una de las perritas que podéis acoger o adoptar con nuestros amigos de Zarpa. Ya sabéis, ¿que queréis más info? Entráis en cualquiera de sus perfiles de Facebook o en su página zarpa.org. Y ahí os podéis informar de los paseos, de cómo hacerlo, de cómo adoptar, de cómo acoger, de todo. Y ya sabéis, si estáis pensando en compraros un perro, quitaros la idea de la cabeza y adoptar uno, que hay muchos perros y perras que necesitan un hogar, claro que sí. Tú, Carlito, estás quedando hipnotizado, ¿eh? Mirando la foto aquí en el estudio. Sí. Oye, pues mira, ya sabes, sí. Si te la quieres llevar. Sí. Si te la quieres llevar, sí, ya sabes lo que hay. Me estoy quedando flipado. Es de todos los programas es el que más me estoy quedando flipado. ¿Sí? Sí. Pues mira, ya sabes. Si la quieres ir a conocer, ya sabes. Tiene unos ojos preciosos. Ya decimos, tiene cara buena. Tiene cara buena. Ya sabéis que no hay perros malos. Malo es el dueño. Efectivamente. Así sí, es. Pero sí. Bueno, seguimos adelante. Porque tú ya te voy a quitar la foto porque estás enamorado, ¿eh? Sí. Pues luego te la paso y así te la dejas de fondo del escritorio, ¿eh? Muy bien. Claro, pero tenemos que seguir con más cosas y no nos vamos del terreno animal, ¿eh? Porque nos gusta mucho las labores que hacen nuestros amigos de Zarpa, pero también hay más gente que se mueve por los animales, en este caso en otro tipo de cuestiones. Nos vamos hasta la página de change.org porque hay una petición para que pongamos fin a las subvenciones públicas a los circos con animales salvajes. Dice la petición que en los últimos años el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha estado subvencionando espectáculos circenses que utilizan animales salvajes en sus actuaciones a través del INAEM, que recordemos que es el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, no el Aragones de Empleo, ¿vale? Dicen que deben poner fin a esta financiación pública del abuso animal. Los circos con animales dice que implican un grave sufrimiento para estos, tanto por las condiciones de alojamiento, alimentación y transporte, que no satisfacen sus necesidades físicas ni de comportamiento, como por los violentos métodos de entrenamiento a los que los animales suelen ser sometidos. Esto se ha podido ver muchas veces, y hace muy pocos meses, el año pasado, hubo un programa en una conocida cadena televisión que, pues eso, llevaba animales de estos entrenados de circo, ¿vale? Y Frank de la Jungla, para mí personalmente un tío bien, Frank de la Jungla, les hizo un vídeo, ¿vale? Enseñando cómo, por ejemplo, adiestraban a los osos, porque había un oso en ese programa que se sentaba contigo en el sofá, te podías hacer un selfie y tal. Y se veía cómo se les entrenaba, y se les entrena pues pegándoles con tacos de madera en el hocico, poniéndoles una anilla y tirándoles del morro también, a palos básicamente, hasta que consiguen, pues eso, sentarse, te hacen la foto, tal, porque si no, o te pegan una paliza o no te dan de comer. ¿Qué te parece, Carlos? A ver, yo personalmente no me niego a que haya circos, circos o espectáculos que utilicen animales salvajes. Sí. Primero, en muy poco espacio de tiempo, el justito, para que no pierdan su esencia. Hombre, yo creo que un animal salvaje, en cuanto lo tienes en cautividad... Bueno, igual es una paja mental que me hago, ya lo sabes, que me hago muchas pajas mentales. Yo creo que un animal salvaje tiene que ser salvaje. Si contacta con el humano, ya te lo coges, te lo metes en un camión, lo tienes... 1, 2 años, 3 haciendo circo, al final no vuelves a ser un animal salvaje en la vida, ¿no? Creo, ¿eh? ¿Me has pillado? Creo. Yo qué sé, me puedes decir de animales que hayan nacido ya en cautividad. Es decir, yo... Estamos de acuerdo en que los métodos para entrenar animales salvajes, para que hagan cosas de circo, son fatales, crueles y horribles. La cuestión es, ¿nadie ha conseguido enseñarle nada a un león o cualquier otro animal de una forma más o menos educada y respetable? ¿No lo ha conseguido nadie? No, nadie. Pues por mi parte también que lo dejen de hacer. O que alguien se ponga de verdad a conseguir convencer a los leones a que se suban a un taburete sin tener que darles con un taco de madera en el morro. Una de las dos cosas. Pero es que yo a lo que voy es que no hace falta que se suban en una silla de madera, ¿no? Uh-huh. Es que quieres ver un animal, vale, lo ves, perfecto, que me parece muy bien. Igual es que no, antes lo me he explicado bien, ¿no? A mí me encanta que presenten animales salvajes. Sí. O todo el tipo de animales, sobre todo a los urbanitas, a la gente joven urbanita que no sabe lo que es y que es... que a lo mejor más adelante no lo van a poder ver, ¿vale? Que lo vean, pero que sean como son. A ver. Yo es que no quiero ver a la monachita, por parte de un ejemplo, la de Tarzán, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo. ¿Te acuerdas? No, perdona. Pues la monachita es lo que es. Pues que sea lo que siga siendo. Y ya está, que no hace falta que se cuelgue de la rama que tú quieres. Que se cuelgue de la que ella quiera. Pues para eso... No sé si me explico. Sí, pues para eso te quedas viendo los documentales, que en principio no les hacen nada, en principio. Y, por lo menos, como dice esta petición, si estáis a favor, ya sabéis, la podéis firmar en change.org, que dejen de dar por lo menos subvenciones públicas para circos que tengan animales salvajes. Si dices que, oye, cada uno paga por lo que quiere, de acuerdo. Cada uno paga por lo que quiere. Después ya podemos estar más o menos a favor o en contra. Pero, en eso correcto, por lo menos, subvenciones ni subvenciones de públicas fuera. Si queréis, subvenciones ni de coña. Ya sabéis. Podéis entrar en la página de change.org y firmar por esta petición. Y otra que me hacía gracia, que estaba justo debajo de esta, es que hay una petición para que una conocida marca de hamburguesas, para no decir el nombre, diré Mierdonalds, dicen que tienen que acabar con el sexismo en sus juguetes de lo que viene siendo el menú infantil, ¿no? conocido, menú infantil. No sé, como yo esas cosas no las como ni voy a comer. ¿Por qué? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque dice que esta empresa ha conseguido que los niños pasen alegres momentos en todos sus restaurantes, pero no consiguen acabar con los estereotipos sexistas que además fomentan con su división de juguetes llamados muñeco y muñeca. Para él y para ella. ¿Por qué? Porque en el menú infantil de los niños, el regalo pues viene siendo un cochecito, ¿no? Y en el de las niñas, pues una conocida muñeca. Una Barbie llevando plata. Pero no digas nombres, tío. Yo sí, he dicho yo conocida muñeca. Pelo, He dicho yo conocida muñeca. ¿Por qué demonios, tío? Bueno, sí, una conocida muñeca rubia. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que esto les parece sexista, que supongo que sí que es. Supongo que sí que es, pero que a mí no me parece nada más allá de... A los niños les gusta jugar con coches y a las niñas con muñecas. Yo creo que básicamente sí. Pero que a lo mejor me equivoco. Oye, a mí me gusta. Pero yo creo que sí. Quinti, a mí me gustan las muñecas. Pero ahora que eres mayor, guarro, que eres un guarro. Ahora que eres mayor ya no vale. ¿Sabes? A mí me gustan los coches. Ya, ya. Sí. Pero la cuestión es, ¿de pequeño qué te gustaría más? ¿Que te regalaran un coche o una muñeca para peinarla? ¿O un coche para tirarlo por el ribazo con tus amigos y destrozarlo por ahí? Pues ¿o una Barbie para quedarte en tu casa? Perdona, aquí me pillas. ¿Te pillo? Pero me pillas mucho. Bueno, porque te quedabas en casa. No, porque cuando tenía 4 años, sí, que es una de las pocas cosas que recuerdo cuando tenía 4 años, yo tenía una amiga con la que jugaba a muñecas y a cocinitas. ¿Sí? Sí. Pero era porque querías ligar, ¿no? Estoy poniendo la, esta va a ser la música de las batallitas. ¿Con 4 años? No lo dudo que quise ligar con 4 años. Bueno. Bueno, vale. ¿Y cuánto te duró el rollo? Pues hasta que me cambié de casa. Me cambié de casa. Claro. Es que es un poco complicado el día. O sea que te cambiaste de casa, se fue el amor por las cocinillas, ¿no? Y el tal, se fue la niña, se fue el amor. Claro. No, no, es complicado. Se fue mi padre. Fue complicado. Vale, bueno. Te comprendo, pero aún así, y es, ojo, mi visión, yo diría que el 90% de los niños les gusta más un coche que una muñeca, y el 90% de las niñas más al revés. A lo mejor es una consecuencia de esta sociedad sexista que tenemos, tal. Puede ser. No te digo que no. Vale, pero si tuviera un restaurante también le daría coches a los niños y muñecas a las niñas. Pero si hay una niña que le gusta el coche, le das por el coche. Hombre, por supuesto. Y si hay un niño que le gusta la muñeca, le das la muñeca. Por supuesto. Y ya está. Si me lo pides, te doy lo otro. Y ya está. Hombre, joder, además. Vamos a eso. Es más, yo en esta hamburguesería, bueno, en esta no, en otra, para los niños daban coronas de rey y diademas de princesa. Y yo muchas veces, con mis años, no, hace unos pocos, hace 5 o 6, he pedido que me den una diadema de princesa y para un colega una corona de rey. Y me he echado las risas toda la noche. Es decir, que una cosa no quita la otra. Si me lo pides, yo te lo doy. Vale. Pero, hombre, estamos hablando de niños, ¿no? Sí. Aún así, si os parece totalmente sexista y que tiene que acabar, pues oye, ya sabéis en qué página está y podéis firmar para que se acabe. Dicho esto, ¿qué te parece si seguimos con un tema más y después nos vamos a visitar a Silvia? ¡Ay, sí, Silvia! ¿Sí? Que hoy vendrá a contarnos cosas del carnaval que ya ha pasado, pero tiene cosas muy interesantes que contar. Así que nos vamos con una canción y después más. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindyman. Pastor, ejército de extraños, dile al capitán que renuncio a ser su día. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella. Oh, no. kiosco con las mismas manos con las que acarician a sus hijos antes de que duerma. Dile al capitán que renuncio a ser su día. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella. Eskuak ez du lotuta aske izateko asmori. Eskuak ez du lotuta baina gure ahotsa beti libre, beti libre. Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Neu naizela orain, lema zain nire bizian. Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gildiman. Suenan las dulzainas, las bandurrias. Suena la ronda de Voltaña. ¿Por qué? Porque llega uno de los momentos cumbres del Flus Flus, donde recibimos a la belleza, la elegancia, el saber estar, la moda, el maquillaje, la peluquería, todo. Estoy enamorado. Sí, ¿eh? Cada día te gusta más, no lo puedes evitar. No. Ya sé que cuando tú miras los vídeos de nuestra amiga, sí que piensas que te mira a ti, que te desnuda con la mirada. Porque ella es así, ¿sabes? Además, que sepas que ha cambiado últimamente mucho, ¿eh? Desde su visita a Londres, yo la he visto como con otro brillo en la mirada. Porque además ha remodelado, está remodelando a Escuchetes. Sí. Porque Escuchetes antes era un equipo de tres, pero se han quedado en dos. Entonces Silvia ha tenido que tirar de sus encantos y su saber hacer para seguir avanzando y seguir remodelando Escuchetes. Claro, porque ella no va a parar aquí. No va a parar ahí. Y hasta por encima de todo eso, da igual los impedimentos que le pongan. Ella seguirá adelante todas las semanas subiéndonos información interesante sobre el aragonés. Y la cocina. Exacto. Y sobre la cocina vegetariana y vegana. Y también sobre muchas otras cosas. Porque hace poco hizo la Cotacio Vintage. ¿Eh? También ha hecho un calendario. Ha visitado la ciclería, una tienda de reparación de bicis, que se va de excursión y lo graba. ¿Qué pasa? Se va de excursión. Pero esta semana vuelve a su casa, pero su casa ha cambiado. Sí, a Escuchete se ha cambiado de casa. A mí me lo dijo el otro día, pues ahora me voy a cambiar de casa y tal. Y he de decir, desde aquí, si nos oye, que esta parece que la tiene un poco más recogidica que la otra. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Parece. Ojo, que no sé si vive sola o vive con compañeros, y son los compañeros los que son un poco estrapalucios, ¿eh? Que no lo sé. Pero lo que no falla es la gallina que tiene en la cocina. Eso lo tiene siempre. Tiene una gallina de trapo que es marca de Escuchetes. Y incluso ha cambiado de sintonía. Sí, sí. No fotis. Sí, sí, sí, sí. Ya te digo que viene con Eris de cambio. Yo creo que se ha comprado hasta modelitos nuevos para salir en los siguientes vídeos. Sí, pongo mucho tiempo fuera de juego, tío. Sí. Pues para ti que la echas de menos y que te tiene enamorado, regresa al Flus Flus nuestra amiga Silvia Cebolla a Escuchetes. Mira qué sintonía. Y ahora mira. Hola, buen día. Hola. Me llamo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Y esta semana íbamos a charlar de un tema que era actualidad, porque como ya sabes, somos a primer de febrero. ¿Y qué pasa en estas calendatas? Que son os carnavales. Ya han pasado. Y en Aragón ni una calendata muy importante, porque había muchas festividades con este tema dos carnavales. Como ya sabes, en Aragón había muchos puestos, más que más por o Pirineo, en los que se celebra o carnaval de una traza especial, con personajes, con ritos, con muchas cosetas, como pueden estar los famosos carnavales de Bielsa, da Fueva, de Nerín, de Chistén y también de las Cinco Villas. Bueno, y para rematar, ya sabes que siempre me fago yo de rematar con una frase feita, y esta vegada pues que le va, en cuentas de una frase feita que también vina, que le va a rematar con bellas cantas de bellas collas aragonesas que fan referencia a los carnavales de Aragón, como puede estar a Orquestinado Fabirón, que tiene la frase de Astrangas de carnaval con escuernos talebán, o la Ronda de Boitaña, que dice fuera invierno fuera, Borina y Fartera, Cornelio Zorrilla en esta Villarreina. Así es que muchas gracias por ver los vídeos y espero que disfruten de estos carnavales. Au, que vaya bueno, besed. ¿Has visto qué guay? ¿Eh? Que vaya bueno. Y mira, mira, mira. ¿No te ha gustado la nueva sintonía o no? ¿Eh? ¿La quieres escuchar otra vez? Sí. Mira, mira, esta es la nueva sintonía de Escuchetes, ¿eh? A mí me encanta, mira. Hala pues. Le da como más ánimo. Hola, buen día. Hola, hola, Silvia. Es que nos encanta Escuchetes. La Ronda de Boltaña suena solo para ella. La Ronda de Boltaña piensa en ella cuando toca. Así te lo digo. Ya sabéis que Silvia siempre os desea lo mejor, os enseña una buena receta y además siempre os desea que os vaya bueno. Claro. Que lo paséis bien y que vaya bueno. AVC. Y que vaya bueno. Que vaya bueno. Claro que sí. Pero has visto muchas collas que cantan en aragonés, claro que sí. Y los carnavales, pues que también son unas fiestas que por Aragón se esperdigan muchísimo. Claro, y hay carnavales muy importantes. En las Cinco Villas, en la Fueva, en un montón de sitios. Cada uno con sus diferentes tradiciones, claro. ¿Qué no os habéis enterado? Porque no seguís a Escuchetes. Desde aquí os lo recomendamos. Suscribiros a Escuchetes en YouTube. Y por favor, si os suscribís, porque os lo hemos dicho desde el Flus Flus, ponedselo en un comentario que ya está bien. Porque no nos ha mandado ningún saludo aún, ¿sabes? Y lo sabe hace días que la ponemos. Y aún no nos ha mandado ningún saludo. Y a mí me empieza a picar. Me empieza a mosquear un poco. ¿Por qué no podemos beber un poco de su fama? Dios mío, ya está bien, ¿no? Porque Escuchetes, desde que sale el Flus Flus, está subiendo de seguidores, ¿eh? ¿Sí? Yo sí, tengo constancia. Pero la gente no se lo dice. Así que, por favor, amigos y amigas del Flus Flus, decírselo. ¡Car! ¡Car! Sí, la mar. Díselo a tus amigos. Claro que sí. Pero bueno, como os digo, muy recomendable a Escuchetes, siempre con su recetica, con sus cosas, con su acotracio vintage, con su calendario y con su todo. En este vídeo, por ejemplo, enseñaba a hacer crespillos veganos. ¿Que los quieres aprender a hacer? Te suscribes a Escuchetes. Muy ricos. Claro que sí, muy ricos. Yo no los he hecho, no los he probado, pero tienen que estar muy ricos. Claro que sí. Pero ya está nuestra amiga Silvia. La dejamos, a ver si la vemos después, un ratico. Y mientras, avanzamos ya al terreno más oscuro del Flus Flus. Que llega la conspi, llega la conspi, pi, pi. Nuevos episodios de Expediente X, ya no los he visto. Patres. ¿Tú lo has visto ya, sí? Yo he visto el primero. No me cuentes nada, no me cuentes nada que no lo quiero saber. He visto el primero. Tengo bastante conspi con la que tengo. En realidad he visto los dos primeros. ¿Sí? Sí. Los vi en inglés subtitulado. Sí. Pero ya están en castellano. Mm. Y no he visto ninguno en castellano. Pero es que los vi en inglés y dije... Subtitulado, vale, chate, pero me faltaba la voz. Claro. La voz original del... Pues no te preocupes, que aunque no tengas a David Duchovny haciendo de Mildred, y el doblador, no, que lo doble tengo, en España. Ya los tengo, troll. Ya los tengo, ya los tengo. Ya los tienes. Solamente falta tener un poco de tiempo para verlos. Pues hoy te quedas con mi voz y con las noticias conspi del Flux, porque esto no dirá Expediente X. Ojo. Porque estas semanas conocíamos la noticia de que el multimillonario archiconocido y super entorno conspi David Rockefeller, de la familia de los Rockefeller, de los toda la vida, banqueros, Rockefeller Plaza, ahí en Nueva York y todo eso, esta semana recibía su sexto corazón en 38 años. ¡Serajo! Ojo, porque este multimillonario estadounidense, David Rockefeller, ha conseguido su sexto trasplante de corazón, Lleva 38 años trasplantándose corazones. Este es el sexto, una operación que ha durado 6 horas. Ya tiene 99 años. Y dice que solo hay que amar la vida para seguir viviendo. Solo. Solo, sí, cojonudo. Que te pongan una patata nueva cada 6 años, pues también ayuda, ¿sabes? No sé por qué ayuda. Pero ya veis, tanta gente padeciendo por un trasplante de corazón y este hombre con casi 100 años, claro, se lo puede pagar. Pues eso, a saber a qué niño le habrán robado el corazón para ponérselo a David Rockefeller. Porque seguro que coge, con todo el ambiente conspi que hay por alrededor, seguro que coge corazones de niños pequeños y los tiene ahí y se los pone. Es horrible, pero es así, seguro. ¿Qué te parece, Carl? Una persona que ha sobrevivido ya a 6 trasplantes de corazón. La mayoría de gente sobrevive a 1. Oye, pero ¿los dinosaurios no se habían extinguido? Sí, pero los banqueros no. Los banqueros multimillonarios y multirricos no. Pues sí, 99 años y ahí lo tienes. Como una rosa, siempre de traje, siempre yendo a buenas verbenas, buenos cabarets. Y buenos de todo, langostas, arroz, del bueno. Todo, y oye, su sexto corazón con sus 99 años. Ahí lo tienes. ¿Sabes lo que pasa también? Que es ¿qué? Que yo creo que está esperando a que descubran una máquina. Creo que hablamos de una máquina para... hace unos programas para que... ¿Para qué? Una máquina para vivir toda la vida, ¿no? ¿Sí? ¿No? No lo sé, tú me lo cuentas, pero no lo sé. ¿Estará esperando eso? De cabrón, mientras tanto está jodiendo a todos los demás. Pues igual. Mientras tanto, él va cogiendo corazones. Come corazones. Perdón por el ruido, sé que era asqueroso, pero... Tú imagínate la cara que tienes que tener cuando dices... Mi sexto corazón. Venga, vale. Pero tiene que ser algo así. Dejamos a David Rockefeller y nos vamos... fuera de nuestro planeta. Porque, según un nuevo documental de una televisión rusa, los extraterrestres forzaron a los norteamericanos a irse de la Luna. ¿Recuerdas cuando llegó el hombre a la Luna? Yes. ¿Cuándo fue? En el 69. Sí. En verano. Que hacía más bueno. Yo tenía 19 años. O por ahí. Hacía bueno. Pues que sepas... No, ¿qué coño tenía? 9. Que sepas que uno de los canales de televisión central de Rusia, la RTR, ha emitido recientemente un documental sobre los astronautas de Estados Unidos que supuestamente se encontraron con civilizaciones extraterrestres, como ya apuntan muchos otros vídeos conspi y fotos y documentales que hay por circulando por la red. ¿Qué es lo que dicen? Los investigadores... de este canal afirman que los objetos voladores de origen extraterrestre estaban espiando persistentemente las misiones Apolo estadounidenses. Dijeron que las expediciones a la Luna se parecían mucho a una carrera y presentaron una película que demuestra un objeto luminoso cerca de una nave espacial americana. Esto es lo que dice. Además, en esta película se dice que las criaturas lunares no tolerarían la presencia de los habitantes de la Tierra por mucho tiempo. Cuando los estadounidenses trajeron un coche ficticio para surcar los cráteres de la Luna, las criaturas que vivían en el satélite comenzaron a demostrar su protesta furiosa contra la presencia estadounidense en la Luna. ¿Cómo te quedas, Carl? Los marcianos echaron a los americanos de la Luna. ¿Qué? ¿Te cuadra o no te cuadra? No te cuadra. Ahora mismo la gente que está al otro lado de la línea de la radio no lo ve, porque Carlos me pone caras. Me pone caras pensándose que salen por la radio, pero no salen. No salen. Pero bueno, veo que te quedas sin palabras, así que te lanzo otra noticia, mejor. Sí, pasa otra noticia. Sí, ¿verdad? Pasa, esto pasa ya... palabra, ¿verdad? Mira que yo estoy pirado y que estas cosas me las trago mucho, pero esto, pues, como que no. Yo creo que es que sabes algo y no lo quieres decir, pero bueno. Seguramente. Te voy a dejar ahí. Pues que sepas que estas semanas han caído nubes de espuma en el cielo de Marruecos. Bueno, nubes de espuma. Sí, ¿verdad? Sí, seguro. Te da igual. Pues ahora vas a ver con qué está hilado y vas a alucinar. Porque este jueves pasado, los vecinos de la gran región marroquí de Dukala, en el noreste del país, fueron testigos de un insólito, fenómeno súper supuestamente meteorológico que ha provocado que cayeran del cielo grandes nubes de espuma. ¿Qué dices? Guindy, ¿qué tal? No. Los vídeos están en internet. Están en internet. Nosotros vamos a ver uno, aquí ahora mismo en el estudio, de cómo estas nubes de espuma, que parecen esta espuma de la feria de la espuma, de la fiesta de la espuma, esto ha caído de por ahí. Y además en grandes cantidades, como se puede apreciar en el vídeo, en el que hay el lecho de un río, ¿no? Y los dos ribazos que tiene alrededor, lo estamos viendo en el estudio, todo lleno de espuma. Mucha espuma. Y ningún fiestero saliendo de dentro. Entendemos que no había una fiesta de la espuma próxima. Pero claro, los marroquíes dicen que las han visto caer del cielo. Y aquí vemos una. ¿Cómo está cayendo? ¿Cómo está cayendo del cielo? ¿Verdad, Carl? ¿La estamos viendo ahora mismo? Y es increíble. Porque es casi como si se cayera una nube, pero es espuma. ¿De dónde sale? Y se mueve. Se mueve. Se mueve. Entendemos que por el viento. Ajá. Entendemos. Pero no se sabe. No sabemos si hacía mucho viento o no. La cuestión es que, claro, caen estas bolas de espuma. Y todo el mundo se pregunta de dónde salen. Porque hace unas semanas, aquí en el Flus Flus, os dijimos que se habían escuchado las trompetas del cielo. ¿Recuerdas? Yo los sí. Sonidos de hum. ¿Los recuerdas? Aquellas trompetas del cielo que nadie sabe de dónde viene el sonido y que se han escuchado en muchas partes del y mundo. Y también en Marruecos. También en Marruecos esa semana se habían escuchado en Casablanca. Y nadie sabe de dónde sale. Sí, que me acuerdo. Pues, o sea, ¿qué quieres decir? ¿Que está relacionado lo de la espuma con el... eso? ¿O algo así? Eso es lo que afirman algunos medios. ¿Por qué? Porque claro, estos sonidos han precedido a las bolas de espuma que caen del cielo. Nadie sabe por qué. ¡Ah! ¡Se acaba el mundo! Esos sonidos tan raros que ahora podemos escuchar, en este caso en México, pongo un poco más atrás, esto, ¿de dónde sale? ¿Qué es? Nadie sabe de dónde sale. Pero sale. Yo sigo diciendo lo mismo. No me digas que no da mieditis. Yo sigo diciendo lo mismo que hace un par de semanas, que hay mucho cachondo por ahí, nada más. ¿Sí? Seguro. ¿Se acaba el mundo? No lo sé. No sé si se acabará el mundo. No sé si se acaba el mundo, que me avisen para correrme una buena juerga antes. Pues, pero parece, según estas imágenes, que si se acaba, habrá fiesta de la espuma el día que se acabe. Ah, bueno. Así que por lo menos nos lo pasaremos bien. A los que os vaya este rollo de la fiesta de la espuma, que a mí me parece una guarrería asquerosa, a todos los que os vaya, a todos y todas, podéis estar contentos. Si el mundo se acaba, va a ser con espuma. Y dicho esto, nos quedemos a otro temón y después enfilamos la recta final. Nos vamos con un temón de caña de la buena, de Nightcore, y después más Flus Flus. No te muevas. ¿Qué haces? ¿Escuchando esa puta mierda de pitingo otra vez? Apaga eso y pon el Flus Flus. ¡Flus Flus! ¡Flus Flus! Cada mañana te levantas sabiendo que a lo largo del día tomarás muchas decisiones. ¿Azúcar o sacarina? ¿Bus o metro? ¿Me callo o le contesto? Siempre acabas preguntándote si has hecho o has elegido bien. Lo que pocas veces nos cuentan es que hay una decisión que tomamos mucho antes de empezar el día. Una decisión que de manera inconsciente marcará el devenir del resto de nuestro día. Una decisión aparentemente sin pregunta, aparentemente. Y es que hay cosas que son tan importantes que no podemos dejárselas al inconsciente. ¿Te enfrentas a la vida de manera optimista? Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. ¡Vamos! Que volvemos en la recta final del Flus Flus, que ya nos vamos a ir. ¡Que nos vamos a ir! Oh, oh. Pero antes, como siempre, nos quedan un par de noticias buenas, el WhatsApp de la semana y otro chistaco, ¿eh? Así que para no dejarnos nada, ¿qué te apetece más, el WhatsApp o el chistaco? Te doy a elegir, soy así. Lo que quieras. Yo lo que quiera. Como WhatsApp no tengo. Pues además, hoy son los dos chistes. Porque esta semana, de WhatsApp de la semana, me han enviado muy pocos que pudiera meter por la radio. Y he vuelto a traer a nuestra amiga de los chistes de la semana pasada. ¿Qué tal manda WhatsApp guarros? Demasiados. Demasiados guarros y demasiados pocos de audio, ¿vale? Entonces te he vuelto a traer a la mujer esa que contaba los chistes de la semana pasada, porque me dejé alguno en el tintero y la tengo por aquí. Entonces, a ver qué te parece este. Es un poco... Bueno, es un poco fuerte, pero me da igual. Bueno, lo ponemos. Bueno. ¿Qué demonios? Venga, va. Llega el WhatsApp. WhatsApp. ¡Vamos! ¡Vámonos! No tengo WhatsApp, tío. Mica, ya me acuerdo cuando de pobre estaba de alquiler. Que le llegó un día a mi marido y le digo, nene, que nos han cortado el agua. Y me dice, pues voy a por la casera. Y le digo, claro, y me lavo el coño con tinto de verano. No te jodes. Ese está molado, Ya sabía yo. Pues sí, chistes de todo tipo que circulan por el WhatsApp, ya lo sabéis. Chistes, imágenes, memes, de todo. Como siempre, si nos queréis mandar uno, ya sabéis, a nuestra página de elflusflus, que está ahí siempre en el Facebook, o también a nuestro mail, elflusflus@gmail.com. ¿Qué? Carl. No, al flusflus, a mí no porque no tengo WhatsApp, pero el flusflus sí. Sí, el flusflus no tiene WhatsApp, yo tengo WhatsApp. Ah, ¿tú tienes WhatsApp? Claro, yo sí. Bueno. Pero ahí estaba, contándonos un chistaco, esta mujer del Titanic. ¿Qué pasa? Que te caes muy lejos y dices, del Titanic, del Titanic. Yo quiero un chiste más de aquí. Pues no te preocupes, porque tenemos un chistaco de Juan, nuestra voz de anuncio. Ya verás, este es muy bueno. Juan y la lotería se llama. Le pregunta el marido a la esposa, cariño, ¿qué harías si me tocara la lotería? Y ella dice, pues me quedaría con la mitad, me separaría de ti y me iría de casa. Y le dice él, vale, pues me han tocado 12 euros. Toma tus 6 y a tomar por culo. Está muy bien, ese está muy bien. Está muy, muy bueno. Ese está muy, muy bueno. Toma tus 6 y a tomar por saco ya. Estás contando aquí historias. Ay, ay. Ay, nuestra voz de anuncio. A ver cuándo lo recuperamos y hacemos más anuncios y más cuñas. Aunque suponemos que será para después del parón. Porque yo creo que malo lo malo, la semana que viene ya no habrá Flus Flus, tío. Creo, ¿eh? O por lo menos tiene pinta, pero no lo sé. Vale, pero será por 2 meses o algo así, más o menos. Sí, pero aún no se sabe. Se ha dilatado una semana más, pues ya sabe. Exacto. Yo por lo menos ya sé de qué va. Hemos tirado una semana más de gracia. Pero eso, yo creo que el lunes que viene ya no me será posible venir aquí con vosotros y vosotras. Oh, pero es lo que hay. Pero antes de que me vaya, ¿qué tal si acabamos este Flus Flus con un par de noticias más? Que hemos encontrado por la red. En este caso, nos vamos a la página de ¿qué parece? Del Mundo Today. Porque es una página que también nos mola, porque son noticias muy extrañas que parecen de esas del Mundo Today, pero que no son... No son. Ya hay algunas. Ya hay algunas que sería mejor que fueran, ¿eh? Cuidado con esta porque dice: la dieron por muerta y en realidad llevaba 10 años jugando en un cibercafé. No estaba muerta, estaba de parranda. Sí, sí, sí. Pues sí, una popular tonadilla que es esta de no estaba muerto, estaba de parranda tomando cañas. Vuelve en sesión videojuegos porque las autoridades chinas han localizado a una mujer que llevaba desaparecida desde hacía 10 años. Ojo, 10 años. y a la que sus familiares ya daban por muerta. No, y en realidad está muy viva y lleva todo este tiempo jugando en un cibercafé. No estaba muerta, que estaba de parranda. Lo que no dice el titular es a qué estaba jugando. Porque desde luego, si tienes un videojuego y una mujer lleva 10 años enganchada a tu videojuego que en la familia la daba por muerta, tienes un filón publicitario tremendo. Y sobre todo, ¿estará tan bien? Imagínate que lleva 10 años en un cibercafé jugando a la serpiente online. ¿Te acuerdas de la serpiente? ¿Y comerá algo? Lo que haya en el cibercafé. Pues me imagino que café y a lo mejor algún sándwich o algunas patachuelas fritas. Desde luego el del cibercafé tiene que estar contento con ella. Seguro, porque si no lo hubiera echado. Digo yo, a lo mejor le deja ahí su cama y todo, ¿sabes? Le ha dicho, oye, en vez de pagarte las horas, te pago el contrato de internet que me sale más a cuenta. Porque llevo aquí 10 años, ¿sabes? Ya me sale a cuenta pagarte todo el mes de internet y que jueguen los que quieran. Pero desde luego, qué friquismo, ¿eh? Qué friquismo. Los chinos y los japoneses igual. Mira, otra noticia curiosa que nos dejaba la semana. Una mujer vampiro, entre comillas, y un caníbal se conocen en un psiquiátrico y anuncian su boda. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito los aplausos para esta pareja! Tú, Carl, que tienes experiencia en psiquiátricos, ¿has conocido alguna vez a una mujer vampiro o a un caníbal? Pues no. ¿No? ¿Nunca? No. Son dos perfiles psiquiátricos raros. Ni en un psiquiátrico ni fuera. ¿No? No, pero bueno, yo no hago asco salada, ¿eh? Es decir, que te irías de cañas con cualquiera de los dos, ¿no? Pues seguramente. Seguramente, ¿no? Seguramente. Pues que sepas que esta pareja tendrán que quedarse unos años más en el psiquiátrico, pero ya sueñan con casarse cuando los médicos les dejen salir. Él, caníbal, y ella, una mujer vampiro. Y el amor es lo que ha unido a estar entre las rejas del hospital de Karlsundens, en el sur de Suecia. A ver, seguramente cuando salgan no serán ni mujer vampiro ni caníbal. Pues hombre, por la mujer vampiro te puedo decir que casi me daría igual, pero al caníbal más vale que salga sin ser caníbal. A ver, esto lo digo por mi experiencia, ¿eh? No por... ¿Tu experiencia como qué? ¿Como caníbal o como psiquiátrico? Como psiquiátrico. ¿Como psiquiátrico? Como psiquiátrico. Quieres decir que supones que saldrá recuperado, ¿no? Pero imagínate que sale recuperado y pierde la novia. Porque claro, ella te ha conocido como caníbal. Si dejas de ser caníbal vas a perder mucho encanto, ¿sabes? A ver, esto es como los partidos de fútbol. Lo que se queda en el campo de fútbol, se queda en el campo de fútbol. Esto es más o menos lo mismo, ¿eh? Lo conocía con Las Vegas, no con el campo de fútbol. Ya estamos, hombre. Con Las Vegas y con Lumpiaque. No sé por qué. Pero vamos, que tú crees que después esto no tendrá futuro, ¿no? Porque cada uno, cuando se quite la careta, ¿no? Ya no soy mujer vampiro. En realidad me llamo Dorita y tengo una granja de ardillas. Pues, esto pues plegará, ¿no? Pues no, hasta dentro de 10 años, a lo mejor. A lo mejor dentro de 10 años vuelve a ser una mujer vampiro y el otro un... pero, un caníbal. Yo desde luego futuro no le veo. Yo ni uno. Yo futuro no le veo. Pero desde luego me inquietaría si conociera una chica y me dijera... Sí, yo pues... Yo le digo, yo mis ratos libres pues hago snow, hago radio. Y que me dijera ya, pues yo soy caníbal. Pues llámame raro. Pero a lo mejor no quedamos más, ¿sabes? Vale, pero... No sé. Pero si te gusta... Esto, si te gusta... Claro, hombre, más le gustas, esto, más le gustarás tú a ella. ¿No? Más le gustarás tú a ella. Fritico o sazonado, ¿sabes? Es de lo que no me fío. No, a ver... La mujer es vampiro, el caníbal es el otro. Sí. Pero bueno, el caníbal, de momento no se ha comido a nadie, ¿no? No se sabe, pero para que lo llamen caníbal, algo habrá hecho. Pero bueno, dejamos la extraña pareja y vamos a trabajos extraños. Porque esta semana, dime, a ver, no, apunta. Iba a decir, dices extraña pareja, magnífica película, la extraña pareja. Sí, magnífica película, Jack Lemmon y Walter Matthau. Pero nos vamos de extrañas parejas a extraños trabajos, porque esta semana, por muchas redes, se ha visto este trabajo al que muchos se han apuntado de cabeza. Porque en China pagan 2.000 euros por abrazar pandas. Que mira si es bonito esto. abrazar pandas ya, que es que ya solo de pensarlo se me está subiendo el azúcar, abrazar un panda, tío. Y eso que son unos osos bastante mala hostia, bastante... No voy a decir un taco. Bastantes osos. Malhumorados, diría yo. Que sepáis que un centro de conservación animal en China ha publicado una oferta de trabajo en la que ofrecen 27.900 euros al año, es decir, unos 2.000 euros al mes, por pasar 365 días con los pandas compartiendo su alegría y su tristeza. Ojo, ¿eh? Jope. Porque la alegría, lo que te digo, en la pena, en la salud y en la enfermedad, en las penas y en las alegrías, ¿sabes? Cásate con una manada de pandas por 2.000 euros al mes. Oye, ¿y estas ofertas por qué no salían hace 10, 15 años cuando yo curraba? ¿Por qué me sale cuando estoy ahora jubilado? Te hubieras ido a abrazar pandas, ¿eh? Seguramente. ¿Seguro? Seguro. Pues la verdad es que tiene pinta de ser un curro muy bonito. Muy bonito y además bien pagado. Bien pagado, mejor que muchos. Pero cuida, ¿eh? Porque un panda, dices, me abraza, ah, muy bien. Pero cuando te esgarrape la espalda con las uñas de panda que tiene, eso va a estar muy bien también. Cuando te diga, vamos a la cama, y tú le digas no, y él te diga sí, por mi abrazo de panda, ¿qué harás? Son muchas cosas, ¿sabes? Los pandas piden mucho, son muy de pedir. Muy de pedir. Y muy de enfadarse, ¿sabes? Yo por 2.000 euros no sé si está pagado eso, ¿eh? No lo sé, pero bueno, si alguien quiere animarse, ya sabéis, os podéis ir a China y por 2.000 euros al mes, oye, abrazar pandas. Os podéis comprar, antes de iros, el cacharro ese que coge los pelos en el chino y ya lo tenéis todo. Tampoco dicen cómo tienen que abrazarlos. No, exacto. O sea que... Sí. Igual hay que abrazarlos de una manera especial. Sí. Ojo. Ahora, como siempre, pega ese chiste de si abrazares con los brazos, apoyar... ¡Hasta luego! Venga, va, que ya acabamos con el Flus Flus. Con ese chiste dejándolo en lo alto. Se acaban nuestros 120 minutos de gloria, Carl. Por esta semana, los aplausos para ti. Muchas gracias por venir. A ti por estar aquí. Que los aplausos también se hagan extensibles a todos y todas los amigos y amigas que nos escucháis a través de las redes sociales, a través de nuestra emisión en directo en esta pedazo de emisora que llega hasta ti a través de tu transistor. Y a todos los que nos apoyáis, aunque no nos escuchéis. Gracias a todos y todas. Ahí está, vale, vale, público, vale. También gracias al público que nos viene a ver todas las semanas. Y a toda la gente que colabora, Elena, Escuchetes, y a todos los que hacéis posibles el Flus Flus. Muchas gracias. Porque puede que este sea el último antes del parón, puede. Me da que sí, pero que no lo sé, puede. Vale, ya fue la semana pasada y no ha sido. Ya. Vamos a esperar, a esperar, a estoy, esperar. Estoy jugando con la intriga. Soy un mago del suspense. ¡El fantasma! Mientras tanto, mientras sabemos si la semana que viene o no hay Flus Flus, nos vamos con un buen temón para que os anime a todos y todas. Pero una cosa. Dime. ¿Hay ya uno ya la semana que viene? Volverás. Sí, seguro. Yo no me voy ni con agua caliente. Exacto. Hasta que nos volvamos a ver, a escuchar, se despide Gindyman, quien estuvo a los mandos de esta nave. Un abrazo fuerte y nos vamos con la música del General Levy, metiendo caña a través de las ondas de esta emisora libre. ¡Vámonos! ¡Adiós! Sound boy, I want you to come test my soul, you will die. And we run around, that is what I'm stars. Papa fell just, and I eat this lane again. Yo! Stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it in, stick it the east side again. Them release we train. We're back on the main like a lion from Zion. We're too wild if it ain't. Some sound of pose up and I go on like them brain. Them stepping that way, way them gonna get just the same. We back on patrol, no time to refrain. The 50 of the 50s surviving this again. Them big we up, rock we up, but we bounce back again. Boy, feel we carry them can't stain. Again, cha-cho, like a train to the believe it come again. Cha-cho, let's take a look, come out if I don't come again. Cha-cho, lyrics and style, I'm gonna use and blow them brain. Cha-cho, my power is just, and I eat and stain again. We are back, religion and pleasure. Everywhere we go, it's like a rhythm and pressure. They want to know when we are come back. We have to this part, I set the old place on fire. That you will be the kickback, relax and chill. Some boy want it, we feel very ill. We might be one of them, I send them like windmill. And I know them boy can't just wait still. You know what, cha-cho, like a train to the money, we come again. Cha-cho, let's make a look, I'm about to burn up on the main. Cha-cho, the place I side, we're gonna use and blow them brain. Cha-cho, pop off the chest, and I eat the thing again. And it was simple, two way up with the plate and we only for vinyl. To them doing all the time, we are murder people. Sometimes we muggle, and sometimes we spangle. We the eat the chest, we call in a dub bungle. With the dirty bungle, but no, no, no, entangle. 2013 is good over evil. So go with self, with some positive people. Todo lo que necesito es más flus. Ay, ay, ay, eh.